Saltomata Radio. Rock.com. Venga, venga, venga, que ya estamos ahí. Comienza la semana ternasca. Bienvenidas, bienvenidos al programa que agarra la rutina diaria del simple mortal y la convierte en un día acojonante de putísima madre para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. Hoy estamos arrancando con la gente de Seven Dust y su tema Rising, ascendido. Eso es lo que cantan los equipos de fútbol, ¿no? Al final de cada temporada, los que ascienden, claro. Pues este es el nuevo single que presentan los de Atlanta, extraído de All I See Is War, su disco del año pasado, con el que nos anuncian su gira USA, en la que ya están embarcados. Con ellos abrimos este pequeño ternasco. Saludos, bienvenida, bienvenido. Vamos saludando ya a Javi Truman, también saludamos a Saruca desde Barcelona. Y desde aquí, desde Zaragoza, Ciudad Heroica y Moral, saludamos a Sergio Grande y a Eli, a la que tuvimos el placer de conocer este sábado pasado en esa fiesta de la radio en directo que hicimos desde el de Tapeo Rock. Un besito, Eli. A la que nos saludamos hoy es a Roxa Rosae, que se ha ido de picos pardos con las mujeres de su familia, que para eso hoy es Santa Águeda, que digo yo. No soy muy de felicitar las fiestas católicas, pero bueno, está claro que es un ejemplo de la resistencia femenina y del mantenerse firme en sus posiciones. Así que un saludo para todas las mujeres del pinche planeta. En especial a las pequeñas ternascas. Faltaría plus. Jorge Llovero, que también se ha incorporado ya a la escucha. Vamos, queridas y queridos, sin más dilación, a por la noticia tonta. Detenida la mitad de la plantilla de la Guardia Civil de un pueblo sevillano por narcotráfico. Esta vez las sirenas sonaron para detenerles a ellos, que estaban haciendo las veces de malhechores, cosa que tampoco es tan inhabitual, ¿verdad, queridas y queridos? Un sargento y tres guardias civiles pertenecientes al puesto de la Guardia Civil de Isla Mayor en Sevilla, junto con otras dos personas más, han sido detenidas en una operación contra el tráfico de drogas. Con estas detenciones, la Benemeritar ha desarticulado una organización dedicada al narcotráfico que operaba en el Bajo Guadalquivir desde Isla Mayor, introduciendo hachís a través del río mediante lanchas neumáticas, según ha informado el Instituto Armado en una nota de prensa. Los detenidos son acusados de delitos de organización criminal, tráfico de drogas, omisión del deber de perseguir delitos, cohecho, revelación de secretos y contra el patrimonio. Veremos a ver cómo queda la cosa, pero de momento la benemérita del narco ha saltado a los titulares y no es una serie de Netflix. Ya veremos a ver, porque tiene que pasar el tema por los juzgados y ya sabemos que los jueces de este país, en cuanto es cuestión de castigar a los de siempre, políticos, banqueros y miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, sobre todo, que han cometido fechorías, suelen ser bastante laxos. Suerte tienen de no estar en la antigua Roma, porque si no, amigas y amigos, se les pediría rápidamente que fuesen lanzados a los leones. O lo que es lo mismo, pero en inglés, throw them to the lions. El nuevo single que lanza Mark Tremonti, precisamente el proyecto paralelo del guitarra de Alter Bridge, está de gira en este primer trimestre de 2019 con Seven Dust, a quienes acabamos de escuchar abriendo el programa. Y precisamente sacan este nuevo single, extraído de su disco del año pasado, A Dying Machine, para promocionar dicha gira. Throw them to the lions. Que los tiren, que los lancen a los leones, a esos guardias civiles facinerosos. A esos y a una larga lista más que se nos ocurre así a bote pronto, a vuela piel, a flor de piel, a vuela pluma. Esto es Pequeño Ternasco, el podcast en riguroso directo en tu recto que se realiza a través de asaltomataradiorock.com de lunes a jueves desde Zaragoza, ciudad heroica e inmoral. Pobres leones, tirarles veneno, nos dice Saluca. Pues no te falta razón, que se nos van a poner indigestos y les va a doler la tripica. Anywhere.

Ambos eventos resultaron todo un éxito. La gente en el infierno se fue contentísima con la multitud de regalos. Más de 74, 75, 76 regalos. Creo que había regalos directos, más esas cuatro entradas que sorteamos para el concierto del 7 de marzo de Corpi Clan y Turisas y Troll Fest. ¡Todos estúpidos! Los de derechas dijeron que eran de centro. Y media España se creyó todo aquel cuento. La verdad que os compré, aquel que os entienda os importa más que el Barça pierda. Un país lleno de mierda. Vivimos con la cultura del teletienda. Los que más tienen son los que vienen. Bueno, nos pusimos cara a unos cuantos ternascos a lo largo del fin de semana. El viernes se pasaron por la fiesta tanto el amigo Rubén como el amigo Cupi, que nos hizo reír hasta que se nos desencajó la mandíbula. De la risa. No seáis mal pensadas o mal pensados. O sedlo. Que se quede roto. Solo me limito a decir lo que veo en la calle. Y estoy seguro que muchos quieren que calle, pero seguiré gritando mientras el sistema. Y ya en plan más bermutiense, el sábado tuvimos el placer de conocer a Eli, como os he dicho al comienzo del programa, y a su chico, que también se acercó. Pero desde luego agradecer a toda la gente que tuvo a bien acercarse, que fue muchísima, la verdad. Muy contentos con esta primera prueba, que seguro que da lugar a muchas más. Ser valiente, me siento solo cuando... Joder, y tan seguro, el sábado que viene volvemos a repetir radio en directo en los bares, esta vez en el de Page Rock, en la misma plaza del rock, en la misma plaza San Lamberto de Zaragoza, con Senderos del Rock en directo, abierto al público. Somos felices y me hace gracia cuando les pregunto por qué lo hacéis. Eso este próximo sábado, día 9, y el 16 volvemos a repetir en el de Tapeo Rock, que además nos regalarán tapicas de garbanzo con bacalao. Destacar el excelente trato que recibimos tanto por parte de las Hermanas Infernales, de las Infierno Rock Sisters, el sábado in the night, el viernes por la noche, como por parte de toda la familia de Tapeo Rock, de Eliseo, de Ana, de toda la gente que trabaja con ellos. Y bueno, fue un estreno espectacular, el armero estaba desatado. Y si cuentas hasta 10, respirando a la vez, ármate de paciencia, no vayas a pensar. Pues efectivamente, contamos hasta 10 y arrancamos con el segmento, con el bloque de novedades, una detrás de otra. Casi me dejas sin aire. Sin aire se llama el primer single del debut discográfico de este quinteto sevillano de rock y metal alternativo llamado Dugo. Ese primer trabajo se llama Gotas de Brea y para promocionarlo y presentarlo han elegido este tema adelanto como primer sencillo. El tema se llama Sin Aire y así te dejan nada más empezar. Vamos saludando también a Luis Pablo y a Jorge Benítez, que ya se han conectado a la emisión en directo de Pequeño Ternasco. siempre por asalto mataradiorock.com, la radio online del rock, y cada día más. No, no, así no era, era... Y cada día, la demás gente. Qué grande Matías Fras, mi ídolo. Fuera mito, fuera historia, fuera personajes legendarios. La herida sigue abierta, no, no verlo claro. Está saliendo caro. La vida te persigue tanto que no tienes tiempo. Bueno, y dando señales de vida también nuestro compañero José Mister Muerte, que nos acaba de poner aquí en el chat exclusivo de Pequeño Ternasco en WhatsApp una foto de cómo están grabando los Catequesis su nuevo trabajo. Venga, muchachos, fuerte, allá saco, a darle duro al rock and roll. Es más chulo que nadie, ¿verdad? ¿Te crees el más chulo? Por una vez, me gustaría oírte gritar de dolor. No hable usted solo, tengo la palabra yo. Yo tengo la palabra, señoría, yo tengo la palabra. ¿Qué haces tú con el puño cerrado? Si el puño cerrado tengo yo, tío. Yo voy con el puño cerrado y con dignidad, no me lo cierres tú, gilipollas. ¡Gilipollas! ¡Qué grande el abuelo La Bordeta! Venga, vamos a ir por, en vez de con cantautores, con cantautoras. Esta se llama Jenny Boo. Esta punk girl canadiense, afincada en Italia, viene con nuevo disco este 2019. Lleva por título Tear Down Walls, derribando muros, derribando paredes. Y este tema que escuchas es con el que lo está promocionando. Se titula Hunger, hambre. Y suena así de bien, un poquito de punk hoy. Hoy no, mañana. Give it another try. You gotta take a risk on the hunger inside. Stand up and fight it. Oh, you're gonna take back your life. You're gonna stand up and fight it. Dig deep down. It was lost in. Your life.

es... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore. Media pasada, minuto más, minuto menos. Venga, venga, que ya están aquí esas bizarradas que lleváis muchos días sin escucharlas. Aprovechamos también para saludar a San Hammer, que ya está a la escucha a través del chat exclusivo de Pequeño Tornasco. New sensations, new kicks in candlelight. She's got a new addiction. Venga, vamos a por la primera. Hoy las bizarradas vienen protagonizadas por ladrones, por cacos. Que viven la vida loca como si se fuera a acabar la vida, el día, el planeta. Roban un televisor y lo devuelven porque no cabía en el coche que habían robado. ¡No puedo! El rocambolesco incidente fue grabado por una cámara de seguridad de la casa a la que entraron a robar y sucedió el pasado 24 de enero en la ciudad de Dallas. ¿Dónde estaba JR? Ahí, en New York City. Los sospechosos, que aún no han sido identificados por la policía, llegaron al jardín de la residencia con un todoterreno que acababan de sustraer. Un delito detrás de otro de estos ases del crimen. Tras transportar el enorme aparato de televisión desde la casa hasta el coche, trataron por todos los medios de introducirlo en el vehículo. Por la puerta lateral, por el portón trasero, no había manera. Finalmente, los rateros desistieron en su lucha contra este rival de armas tomar y devolvieron la pantalla a sus dueños. Está en vídeo en YouTube, es para verlo, es para verlo. Más que para leerlo, es para verlo. Intentando meter el televisor, pero ¿dónde vais, almacántaros? Tanto esfuerzo, todo en vano. Ese esfuerzo, it's all in vain, es todo en vano, como la canción que nos presentan ahora, Die Kruta. Venga, saludamos otra vez a Sam, que no se ha enterado. ¡Hola, Sam! Bueno, pues Die Kruta es el nuevo supergrupo de rock industrial formado nada más y nada menos que por Dino Casares de Fear Factory, Jürgen Engler de Die Krups y Klaus Larsen de los Leather Strip. Planet Fear, Planeta Miedo, es el título de este álbum debut y el tema que estás escuchando, It's All In Vain, sonará en la banda sonora de la próxima película de terror protagonizada por la leyenda de la pantalla, William Shatner. Sí, sí, el de... ¿Cómo se llaman las películas estas? De Star Trek. Ahí tienes también a William Shatner con 87 años, nada menos, protagonizando una peli de terror. Devil's Revenge llevará por nombre y este It's All In Vain figurará en su banda sonora. Die Kruta sonando aquí en Pequeño Tornasco por AsaltoMataRadioRock.com en riguroso podcast en directo en tu recto desde Zaragoza, Ciudad Heroica e Inmoral. We'll be right back. Dice que es un señor de 80 años que va al médico. Digo, mire, doctor, digo, yo hago el amor 8 veces al día. Digo, ¿esto es bueno o es malo? Digo, mire, digo, esto ni es bueno ni es malo. Digo, esto es mentira. Este caballo viene de bonanza. ¡Soy el puto rey! ¡Ey! ¡Puto rey! Una mentira te ha caído. Se me ha cortado el fisto de abajo. ¡Me ha salido de los cojones! ¡Por favor! ¡Comprende! ¡Comprende! Por favor, si usted cree que tengo mal carácter, está en lo cierto. ¡Lo tengo! ¡Vamos a la mierda! ¡A la mierda! De a lavarme el trijuelo al río. Joder, ¿cómo ha cambiado el cuento? Le voy a poner una multa que no se la va a quitar ni Perry Manso. Es buen momento ahora, pequeñas y pequeños ternascos, para recordaros que esto es un podcast, un programa absolutamente colaborativo y que lo hacemos entre todas y entre todos. Recordad enviarnos vuestras historias de ternascas y de ternascos, que haremos un bonito montaje y sección con ellas. Está como siempre una sección reservada para los jueves. Hoy continuamos con esta sección que nos acompaña cada día, que son las bizarradas. Bizarrada esta que os voy a leer, que nos ha traído esta recomendada que nos proporcionó nuestro amigo Efren. Pesa una PlayStation en un hipermercado como si fuese fruta y se la lleva por 9 euros. Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Completamente de acuerdo. Después de analizar las cajas automáticas del establecimiento y descubrir que no había personal que se encargara de supervisarlas, el joven que cometió el robo llegó a la conclusión de que se podía hacer pasar la PlayStation 4 por cualquier otro producto que tuviera un precio inferior al de la videoconsola. A continuación, Adel, que así se llamaba el muchacho, accedió al supermercado, se dirigió directamente a la zona de videojuegos para hacerse con una PlayStation y se fue a la zona de frutas y legumbres y utilizó una de las básculas automáticas para pesar la consola. Con esta estrategia adquirió una pegatina que marcaba el precio de la consola, pero con el valor del de unas naranjas. Naranjas, jas, jas, jas, jas, jas. Con un coste de 9,29 euros. Después de pegar el ticket de la consola, Adel se fue directamente a una de las cajas automáticas, escaneó la etiqueta y se marchó del establecimiento sin levantar ningún tipo de sospecha. Pero claro, cuando resulta algo tan fácil, ¿qué pasa? Que siempre caes en la tentación de regresar a por más. Y así fue, tras descubrir lo fácil que era robar en este establecimiento, Adel decidió volver al hipermercado para repetir su estrategia. Sin embargo, cuando estaba dispuesto a repetir la jugada, el joven francés se encontró con la policía que le estaba esperando dentro del establecimiento para detenerle. Según cuentan los medios locales, Adel aceptó el robo y explicó que había vendido la primera consola por 100 euros. El joven reconoció a la policía que había vuelto al hipermercado para robar otra consola con el objetivo de conseguir otros 100 euros por ella y poder así comprarse un billete a Niza, donde supuestamente vive. El tribunal de Montbéliard ha condenado al joven a 4 meses de prisión en un correccional y la prohibición de volver a pisar un supermercado de esta cadena. O lo que vendría a ser lo mismo, amigo, never come back. Never come back, no vuelvas más, que es como se llama la canción que estamos escuchando ya, de una banda de aquí, españistaní, Pripyat Escape. Pripyat Escape es una banda metal formada por miembros de Barcelona, Asturias y Valladolid. El nombre surge en honor a aquellos que pudieron sobrevivir al trágico desastre nuclear de Chernóbil. Actualmente la banda se encuentra en proceso de grabación de Antimateria, su LP debut que verá la luz en breves. Tiene que estar ya a puntito, y este Never Come Back es el adelanto que nos ofrecen. Sandy Pequeño Ternasco, director de AsaltoMatarradioRock.com, y quiero invitarte a un nuevo espacio radiofónico que no tiene que ver con la radio ni nada que hayas escuchado antes. Se va a llamar Pequeño Ternasco y lo vamos a hacer entre tú, yo y mucha más gente. Será el show que transforme la rutina diaria del simple mortal en un día acojonante para la gente que valemos la pena, la gente del rock. Para ello solo tienes que entrar en bit.ly con /ternasco rellenar el formulario y entrarás en la comunidad privada de WhatsApp de quienes crearemos este nuevo espacio brutalmente rockero, que te dará acceso además a obtener regalos exclusivos y a participar directamente en las guapas iniciativas y eventos que llevaremos adelante. Recuerda, entra en bit.ly con /ternasco rellena el formulario y sé parte de la tribu rockera que lo va a petar. Porque amiga, amigo, el rock and roll cura la tontería y lo sabe. ¡Vamos, que nos vamos! No sin antes comentar el, valga la redundancia, comentario que nos ha puesto el pequeño Tarasco Sergio, diciendo que cuando vaya al supermercado pedirá cuarto y mitad de Xbox y medio kilo de kiwi. Este chiste es solo para gamers. Bueno, nosotros vamos a marchar, pero antes, como siempre, os recomendamos la programación de Asalto Mata Radio Rock.com. Ya no solamente esta tarde, sino todo el día, todos los días de la semana, 24 horas, señora, la radio online del rock. Hoy, después de nosotros, con Trovador Urbano. Esta semana hemos comenzado un poco tardanos, pero bueno, prescripciones médicas, así me lo indicaban. Ayer lunes no pudimos comenzar la semana de Nazca, pero lo hacemos hoy. Oye, no pasa nada. Hemos vuelto a disfrutar con una buena cantidad de novedades, bueno, prácticamente todas, incluso la retraversión era novedad hoy. Y además varias bandas estatales que reflejan a la, bien a las claras la buena salud del rock y el metal en cuanto a bandas se refiere en este país. A los pequeños y pequeñas ternascas del otro lado del charco les invitamos a que nos manden las novedades que vayan surgiendo por allá. Y las vamos a poner encantados, Pero nosotros vamos con... La balada para el final. Mitten in der Nacht, du Y hoy lo hacemos con una gente que se llama Angst. Vaya nombrecito, Angst. Y su álbum debut, Flaschenbrand, incendio forestal en alemán. Un último saludo para el compañero pequeño Tarnasco, Jorge Benítez, que se acaba de conectar en la recta final del programa. Y os sigo comentando, este Flaschenbrand es el álbum debut de este cuarteto berlinés llamado Angst, que tiene como primer sencillo esta balada llamada It's Mir Egal, No Me Importa. La balada para el final. Dass du sowieso nicht hältst auf die Geschichten von gestern, leg ich schon lange keinen Wert mehr. Ich hab das alles schon begraben und die Scherben weggekehrt. Hab mich zu oft daran geschnitten, doch jetzt bin ich drüber weg. Ich hab getrunken und geraucht, aber heute ist es okay. Nunca pensé que una balada en alemán fuese a sonar así de bien. Realmente curioso. La banda Angst, la canción It's Mir Egal. Ahí tenemos a los Jorges de Pequeño Ternasco, de la tribu Ternasca, intentando averiguar cuántos sois. Pues sí, dos Jorges. Me encanta que os haya gustado este grupo alemán. Novedad, novedad novedosísima, ¿eh? Álbum debut. Pero aquí llega el momento de la despedida. Se despide de todas y todos vosotros vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Y sin nada más que añadir, os recuerdo que si estáis medio dormidos en el bus, en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Aguante esa ternascación, muchas gracias por estar ahí. Mañana más a la cascarla y a jugar a la pala. ¡Agur!